Ahora que estás aquí y te veo sonreír, te regalo esta canción. Nunca debió servir para hacerte ver en mí aquel chico feliz cuando estaba junto a ti. Ya estoy aquí y ahora he vuelto a aparecer tarde y pronto a la vez. Siempre preferí escribir porque una y mil palabras no sirven para decir lo que sufro. Lágrimas podrán descansar, yeah, yeah. Porque hoy casi prefiero elijo morir antes que vivir otro día más sin ti. Un abrazo, un beso, un recuerdo.